ovejas de María. Pastores velan, ángeles le cantan melodía. Él es el Cristo, el Rey. Pastores y ángeles cantan. Vení, vení a Él, el Hijo de María. Porque su amor ha florecido.